hacer nada si ella me quiere seguir. Porque la quise y la quiero y no la puedo olvidar. Su marido anda contando que a traición me va a matar. Suerte a loco nos toca, piensa solo en mi querer. Tu marido ya no sopla, tú vas a ser mi mujer. El cuervo con tantas plumas no se pudo mantener. Y yo que ni plumas tengo, tengo querida y mujer. Eres casada, no se puede.